Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 83 de su informativo cultural Bitácora. Les presentamos al equipo que hace posible este informativo. Tenemos a Diego Salazar en la grabación y edición, en la cabina máster Andrés Viracocha, en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en Pichincha salimos a través de los 940 AM, de lunes a viernes a las 12:30. En Santo Domingo de los Áchilas nos puede escuchar a través de Radio Macarena en la 92.1 FM y Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM al sur del país. Contamos también con la página web www.casadelacultura.gov.es y también en la página www.radioshiriculapo.blogspot.com. Todos estos son medios que diariamente retransmiten este informativo. Les damos la bienvenida a Bitácora y les contamos los titulares. En los próximos minutos iniciaremos con cortos desde la casa. Hallan kilos de monedas antiquísimas en España y Ecuador cuenta con su noveno ministro de Cultura. En la entrevista del día les compartiremos un diálogo con la cantante Sol Ocarina. Nos da a conocer las actividades que presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les presentamos una reseña de lo que se vivió en los 67 años de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y casi al cierre del informativo les presentaremos los hechos más importantes de este 4 de mayo. Lo repasaremos en nuestro segmento Episodios. Con esto iniciamos nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Ecuador conoce a su noveno ministro de Cultura. El pasado 2 de mayo, según el portal web de Diario El Comercio, se hizo público la designación del escritor Raúl Vallejo como nuevo ministro de Cultura y Patrimonio del país. La formación de Vallejo se ha dado en las letras, las aulas y al frente de misiones diplomáticas y educativas. Estudió letras en la Universidad Católica de Guayaquil y una maestría en artes en la University of Maryland College Park, con una beca Fulbright. Dentro de su amplia carrera como escritor ha publicado varias obras, entre ellas Máscara para un concierto, Fiesta de solitarios y Acoso textual. Entre 1991 y 1992, Vallejo fue ministro de Educación en el gobierno de Rodrigo Borja. Durante los últimos años ha trabajado como catedrático en la Universidad Andina Simón Bolívar. El año pasado fue uno de los candidatos al rectorado de esa institución. De esa manera, Vallejo se convierte en el noveno ministro de Cultura desde la creación de esta cartera de Estado. Sus antecesores son Antonio Preciado, Galo Mora, Ramiro Noriega, Erika Silva, Paco Velasco, Francisco Borja, Guillaume Long y Ana Rodríguez. En España hallan antiquísimas monedas romanas. Un trabajo ordinario en canalización de agua en una localidad de Tomares, en Sevilla, se convirtió en una gran noticia cuando un obrero descubrió enterradas varias ánforas con monedas romanas en su interior. Las monedas que se encuentran en las manos del Museo Arqueológico de Sevilla han sido el tema de varias hipótesis de su origen y destino truncado, considerando que las tropas romanas llegaron a España en el año 218 a.C. y permanecieron hasta el siglo V, se presume que las monedas datarían de los siglos 3 y 4 d.C. y que fueron destinadas a pagar al ejército o a los sectores públicos del Imperio Romano. Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla, ha dado algunas de las características de las monedas. Ha señalado que la gran mayoría son recién acuñadas y probablemente algunas tengan un baño de plata, no solo de bronce, por lo que dice no podría darle un valor económico,